está en tu cara. No es fácil poder sonreír cuando hay heridas en el alma. Dios no quiere verte sufrir, Él quiere escuchar tus palabras y siempre cuidará de ti. A donde quiera que tú vayas, Jesús el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Por eso es que hoy en su nombre son libres los cautivos. Si hoy oyes su voz, no debes de hacerte el desentendido. Y tu corazón no permitas que siga siendo herido. No pongas tu mirada en cosas pasajeras, porque pronto se acaba lo que hay aquí en la tierra. Tan solo Cristo salva a todo aquel que quiera. Creyendo en su palabra, tenemos vida eterna. Creyendo en su palabra.